Argentina, que fue justamente a ver cómo puede hacer Argentina para comprar esa famosa vacuna rusa Sputnik B y tenerla de la manera más rápida posible, ¿no? Y acceder a la mayor cantidad de dosis posibles. Además de Carla Bizzotti, integró esa delegación argentina Cecilia Nicolini, que es integrante del Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández y está en línea con nosotros. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Gabriela Pepe te saluda de Radio Provincia. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Cecilia, bueno, contanos un poco en qué estado estamos con la vacuna para ser bien realistas, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, como mencionábamos estos días, el viaje nuestro a Rusia fue a partir del ofrecimiento que tuvo el presidente Alberto Fernández, gobierno de Rusia, para poder eventualmente adquirir varios millones de la vacuna Sputnik V que se encuentra desarrollando en ese país. Pero obviamente para eso hay que dar una serie de pasos que se están llevando a cabo con el resto de las vacunas, que es los ensayos clínicos, ¿no? En este caso de la fase 3, que determinan algo muy importante en las vacunas, que es su seguridad para poder aplicar a las personas y también, ¿no?, la eficacia, es decir, los niveles de inmunidad que le dan a la persona que la recibe para poder hacer frente al virus al coronavirus, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el viaje fue un poco para conocer de primera mano estos avances, porque como sabemos, casi todas las farmacéuticas o multinacionales que están desarrollando las otras vacunas tienen oficinas aquí en Argentina o tienen representantes con los cuales uno puede tener un diálogo directo, fluido y un acercamiento, ¿no? Uh-huh. En el caso de la Sputnik V, la está desarrollando un laboratorio de muchísimo prestigio allí en Rusia, pero que no tiene esas características. Entonces, como estamos en un momento de decisiones en términos de las vacunas que vamos a adquirir para poder incorporarlas a la estrategia de vacunación, era importante contar de primera mano con esta información a partir del ofrecimiento y eventualmente con toda la información que estamos recibiendo poder adquirirla y aplicarla cuando sea aprobada como el resto de las vacunas. Uh-huh. Cecilia, lógicamente es un tema muy delicado el tema de las vacunas, primero estamos frente a un movimiento antivacunas que es global y también en particular acá en Argentina, ¿no?, se mezcla mucho la cuestión política sobre de qué procedencia es la vacuna, de qué país viene. ¿Qué cosas se tiene que asegurar el Ministerio de Salud para adquirir determinada vacuna? ¿Qué cosas tiene, qué pruebas pasa la vacuna Sputnik V y con respecto a las demás, ¿no? ¿En qué situación está cada una? Bueno, la vacuna Sputnik V tiene que pasar el mismo proceso que pasan todas. Nosotros tenemos aquí una entidad regulatoria que es el ANMAT, que además es una entidad de referencia a nivel regional y a nivel internacional, con unas condiciones, digamos, características muy estrictas para que cualquier fármaco, o en este caso vacuna, pueda ser aprobado para ser administrado a la población, ¿no es cierto? En ese sentido, la Sputnik V sigue los mismos pasos que el resto de las vacunas. Casi todas con las que estamos dialogando se encuentran en un estadio bastante avanzado de la fase 3, es decir, los ensayos clínicos que se hacen con decenas de miles de personas para evaluar estos dos temas que mencionábamos antes de la seguridad y la eficacia, ¿no? Entonces, en paralelo, mientras se hace el ensayo de fase 3, lo que se está haciendo es avanzar con todo lo que es el registro, la información de la fase 1, la fase 2 y los avances de la fase 3 para ir completando toda la información y tener la lista una vez que tengamos resultados de la fase 3. Esta fase 3, en casi todas las vacunas, esperan tener, digamos, informes medianamente concluyentes para fines de año o inicios del año próximo. Lo que también se hace son informes interinos, se denomina, ¿no?, preliminares, en donde, por ejemplo, si el ensayo de fase 3, en el caso de la Sputnik V, es con 40.000 personas, a medida que las personas se van enrolando, se llama, ¿no?, se van dando la vacuna, esperan 21 días, se da la segunda dosis de la vacuna, esperan otros 21 días y luego se hace el análisis en sangre, se puede ir, digamos, abriendo lo que denominan los ciegos, que son cantidades, digamos, por ejemplo, 5.000 casos de este ensayo, para ir viendo los resultados y con esa información ver si son concluyentes para aprobarla o no, o hay que seguir esperando información del resto de la población que se está analizando. Bien. Cecilia, la idea sería poder tener para fin de año qué cantidad de dosis, en caso de que obviamente todo esto termine, como todo este proceso finalice de manera exitosa, ¿no? Que estén aprobadas las vacunas. ¿Cuántas necesitamos? Bueno, en principio estamos terminando de hacer ese cálculo, lo está haciendo obviamente el Ministerio de Salud con todas las jurisdicciones, dependiendo de la población nuestra, la población de riesgo. El presidente y el ministro mencionaban, o sea, tienen como objetivo por lo menos vacunar 2/3 partes de la población, que eso significaría poder generar una inmunidad necesaria para que deje de circular el virus en el país. En ese sentido es que estamos diseñando una estrategia de adquisición de vacunas, que es múltiple, porque vamos a contar con varias vacunas, que tienen que tener esas diferentes características. Además de lo que vos mencionabas, o sea, la aprobación necesaria para que sean seguras y eficaces, también hay que tener en cuenta la disponibilidad para que lleguen al país, en qué cantidades, ¿no? ¿Cuál es el sistema también de conservación? Algunas vienen congeladas, otras no, digamos, para su distribución, y también el tiempo, cuando llegan aquí, ¿no? Y en función de eso, estamos diseñando la estrategia de adquisición para contar con varias vacunas. Bien, bueno, le recordamos a los oyentes, estamos hablando con Cecilia Nicolini, ella es parte del Comité de Asesores del presidente Alberto Fernández. Bueno, les cuento además, para que no la conocen, Cecilia es politóloga, estudió acá en la Universidad Católica Argentina, pero después viviste un tiempo en Madrid, en Canadá, en México. Estabas en Boston, ¿no?, cuando ganó el presidente Alberto Fernández, o no sé si viniste antes para la campaña, pero bueno, básicamente volviste al país para trabajar para el presidente. Sí, hacía más o menos unos 15 años que estaba viviendo fuera, y durante, digamos, antes de venir aquí, en diciembre, el 10 de diciembre para asumir, estaba viviendo en la ciudad de Boston con mi hijo y con mi marido, y a partir del ofrecimiento estuve colaborando en la campaña, sobre todo en la parte internacional, con el presidente, y a partir del ofrecimiento de sumarme a su equipo es que volví al país y volví a radicarme acá. Cecilia, ¿qué reflexión te genera estas consideraciones que hay sobre la vacuna, que en realidad tienen más que ver con el país de procedencia de la vacuna? Bueno, me parece que el presidente lo dejó bastante claro, ¿no? Y que es algo lógico pensar que ni el virus ni la vacuna tienen ideología, ¿no? Y que lo que aquí está es importante es enfocarse más que en el país de procedencia, en todas las medidas sanitarias y de seguridad que las vacunas tienen que cumplir, y que para eso tenemos el mejor equipo experimentado en la ANMAT, que cumple con esa función de regular todo lo que se aprueba, ¿no es cierto? Y con esas garantías que tenemos y que está con una experiencia aprobada a nivel internacional, es que tenemos que contar y no dedicarle tiempo a estas discusiones que realmente no son para nada útiles, al contrario, necesitamos poder informar con claridad, con transparencia. Es lógico que vacunas nuevas generen algo de inseguridad, de dudas, pero bueno, en ese proceso estamos de comunicar, de dar mayor certeza, de generar confianza, y en todo caso esperar, digamos, los avances de la autoridad regulatoria que tiene la palabra para aprobar estas vacunas y en todo caso luego suministrarlas. Cecilia, ¿cómo estás? Paula Vistañino. Hola Paula, ¿cómo estás? Sos una de las dos mujeres que integra este consejo asesor del presidente junto con Dora Barrancos, y después son 4 hombres, ¿no? 4 varones. Sí, ahora recientemente también el presidente sumó a Adriana Pudiró también al consejo, así que somos ahora 3 mujeres. Bien, 3 mujeres, perfecto. Sí. ¿Qué trabajo hacen? ¿Son académicos? ¿Son profesionales? ¿Qué trabajo hacen? ¿Para qué los convoca el presidente? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, el Consejo de Asesores, como bien saben, como dice cuenta, es bastante diverso. Somos personas que tenemos trayectorias diferentes, pero que eso nos da la posibilidad de complementarlos bastante, desde los saberes, desde el punto de vista académico, pero también profesional, ¿no es cierto? Tenemos diferentes perfiles. Yo, además de tener un perfil académico, también lo tengo profesional, y en ese sentido es que podemos aportarle al presidente miradas críticas de diferentes temas, de acuerdo, ¿no?, a lo que cada uno está trabajando, como así también misiones o proyectos que nos pide liderar, encabezar, coordinar o apoyar en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que cada uno puede trabajar en diferentes proyectos y en muchas ocasiones trabajamos también de manera conjunta. Y con el presidente nos reunimos dependiendo de la agenda periódicamente, tenemos encuentros, tenemos almuerzos, donde podemos debatir diferentes temas. Y se vuelve un debate bastante rico. Uh-huh. El primero de marzo, cuando se anunció que iba a ir al Congreso el proyecto de aborto, vos estabas ahí, me acuerdo de una foto con Eli Gómez Alcorta y celebrando un poco como la mayoría de las mujeres de este gobierno, y bueno, Dora Barrancos también habló recientemente de este tema. Digo, imagino que esto está en la mesa y está en la mesa de los últimos días de este Consejo Asesor. ¿Qué nos podés contar de eso? Porque hay muchos rumores. ¿Qué nos puedes contar? Sí, yo creo que lo que hay que esperar es finalmente la decisión del presidente, la voluntad y su compromiso está, como el primer día, de que la ley del aborto sea un hecho. Lo que hay que terminar de definir, y eso lo va a terminar de decidir él, de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo y las posibilidades dentro del recinto legislativo, es en el momento en que envíe el proyecto, ¿no es cierto? Obviamente, desde nuestra perspectiva y nuestra militancia como feministas, queremos que eso sea cuanto antes, pero también entendemos que hay una decisión que la tiene que tomar el presidente y que esperemos tener novedades en los próximos días. Uh-huh. Y como politóloga, en términos de análisis, esta espera, digamos, y esto decías que los próximos días, además nos quedamos pensando, nos miramos, estamos todas esperándolo, pero bueno, vos también sos politóloga y también sos asesora, entonces digo, hay una cuestión de que tiene que llegar al Congreso en un momento que el Congreso lo pueda discutir y que pueda salir, ¿no? Realmente, no puede volver a pasar que no se apruebe. Bueno, es un poco los diferentes temas que se analizan cuando uno toma una decisión de este calibre, ¿no es cierto? La certeza está en el compromiso del presidente que esto salga y que se apruebe. Entonces, a partir de ahí, es muy importante pensar en el tiempo, en cuándo y cómo, para que realmente, efectivamente, pueda ser aprobada, ¿no? Y eso por eso tiene relación con cuando lo envía. Entonces, a partir de ahí, bueno, como les decía, va a ser una decisión y un anuncio, en todo caso, del presidente Alberto Fernández. Uh-huh. Aparecieron algunas voces en los últimos días respecto de esto, incluso proponiendo algo tan viejo como plebiscitemos esto que atraviesa la sociedad y atraviesa los sectores. Y hay una vieja frase que es, los derechos no se plebiscitan, ¿no? ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, yo creo que confío en que finalmente eso se pueda enviar al Congreso y que podamos tener una ley, ¿no es cierto? Luego todas las derivadas me parece que en este momento es difícil poder analizarlos, pero queremos que sea, es un derecho por el cual estamos peleando desde el gobierno, estamos comprometidos con que esto sea un derecho para todas las mujeres y yo personalmente también como mujer y como feminista también quiero que lo sea, ¿no es cierto? Y en eso estamos trabajando y comprometidas. Cecilia, te cierro, te vuelvo al tema vacunas, la última pregunta. Tiene que ver con el modo de adquisición de las vacunas, porque bueno, es algo que se pone en cuestionamiento por parte de la oposición. Cuando se mandaron la ley al Congreso, en realidad se votó, ¿no? La mayoría de la oposición acompañó, algunos diputados y diputadas y senadores votaron en contra, pero este proceso de comprar, precomprar o hacer un preacuerdo con algo que todavía no existe. Quería que nos aclares, digo, si esto funciona así en todo el mundo, ¿cómo es? No, lo que está haciendo, esto es algo inédito y casi todos los países lo están haciendo, es asegurarse una partida de cierta cantidad de vacunas con acuerdos con las empresas a riesgo. Obviamente esto significa un riesgo, el cual se está terminando de definir los detalles para que sea compartido entre las farmacéuticas y entre los estados, ¿no es cierto? Es algo, como te digo, que no es que es diferente aquí en Argentina, sino que se está haciendo así alrededor del mundo. Claro. Muchas de estas empresas están fabricando las vacunas a riesgo también, ¿no? Y todavía nosotros no hemos firmado ningún acuerdo, pero hay que avanzar y hay que estar preparados para que cuando efectivamente se puedan aprobar, poder contar con la cantidad de dosis necesarias para poder vacunar a la población. Entonces, es decir, que lo que hay que definir es esa letra chica, digamos, de quién se hace cargo de en caso de que la vacuna no funcione. Exacto, se está definiendo todo eso, que es muy importante, y como te decía, casi todos van a ser contratos muy similares a nivel internacional. Cecilia, te agradecemos muchísimo esta conversación con Radio Provincia. No, gracias a ustedes por el espacio. Les mando un beso. Un beso. Hablábamos con Cecilia Nicolini, es asesora del presidente de la Nación y forma parte de la delegación que viajó a Rusia para interiorizarse sobre los detalles de la vacuna Sputnik V.